10 de la mañana con 9 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuemos el capítulo 15, el instante santo del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 3, que se titula La pequeñez en contraposición a la grandeza. Con esto damos inicio a encuentros existenciales. La pequeñez en contraposición a la grandeza. No te contentes con la pequeñez, pero asegúrate de que entiendes lo que es, así como también la razón por la que jamás podrías sentirte satisfecho con ella. La pequeñez es la ofrenda que te haces a ti mismo. La ofreces y la aceptas en lugar de la grandeza. En este mundo no hay nada que tenga valor porque es un mundo que procede de la pequeñez. De acuerdo con la extraña creencia de que la pequeñez puede satisfacerte. Cuando te lanzas en pos de cualquier cosa en este mundo, creyendo que te ha de brindar paz, estás empequeñeciéndote y cegándote a la gloria. La pequeñez y la gloria son las únicas alternativas de que dispones para dedicarles todos tus esfuerzos y toda tu vigilancia. Y siempre elegirás una a expensas de la otra. Sin embargo, de lo que no te das cuenta cada vez que eliges es de que tu elección es tu evaluación de ti mismo. Opta por la pequeñez y no tendrás paz, pues habrás juzgado que eres indigno de ella. Y cualquier cosa que ofrezcas como sustituto será un regalo de tan poco valor que te dejará insatisfecho. Es esencial que aceptes el hecho y que lo aceptes gustosamente, de que ninguna clase de pequeñez podrá jamás satisfacerte. Eres libre de probar cuantas quieras, pero lo único que estarás haciendo es demorar tu retorno al hogar, pues solo en la grandeza, que es tu hogar, podrás sentirte satisfecho. Y bueno, aquí están los dos primeros párrafos de la pequeñez en contraposición a la grandeza. El apartado es un poco extenso. Si tienen el libro, ya saben la recomendación, que lo lean en su casita completo, ¿ok? Lo que yo les leí, la verdad, el mensaje es muy claro, muy directo de todo lo que trata este apartado. Ahorita voy a ir sacando algunas frases, pero vamos a poner como ejemplo, si alguna vez tú te molestaste con alguna persona recientemente o hace tiempo, por eso si alguna vez te has enojado, quiero que recuerdes ahorita ese momento. Yo sé que pues es un ejercicio medio absurdo porque vamos a tratar de estar yendo al pasado, ¿no? Que es algo que ya sabemos que no existe, ¿no? Pero bueno, quiero que traigan ese recuerdo a la persona con la que hayas tenido un conflicto, o con la persona que tal vez no te sientes tan bien estando con él o con ella, ¿no? O sientes que algo te hicieron. ¿Qué fue lo último que te hicieron que te hiciste, que te sentiste mal? ¿Que te enojaste o que te decepcionaste con alguna persona? ¿Ya sabes quién? Ok. Aquí, al hablar sobre la contraposición a la pequeñez en contraposición a la grandeza. Cuando nosotros decidimos recordar esto, y aparte nos empezamos a decir, es que no puede ser lo que me dijo o lo que hizo o lo que, o sea, lo que haya pasado, ¿no? Y que le empezamos a dar más información a estos recuerdos, eso significa que estamos en la pequeñez. Cada vez que nosotros elegimos estos recuerdos, estos pensamientos, significa que ha sido nuestra elección. O sea, no nos damos cuenta que cada vez que estamos eligiendo estos recuerdos, es nuestra evaluación de nosotros mismos, no de la persona, no de la situación que vivimos con la persona o las personas. Es una evaluación de nosotros mismos. Y si optamos por esos recuerdos y por seguir conservándolos y seguir creyendo que fuimos personas lastimadas o dolidas o victimizadas, estamos optando por la pequeñez. Y al optar por la pequeñez, no tendremos paz. ¿Por qué? Porque habremos juzgado que somos indignos de ella, fue lo que les leí. O sea, prácticamente nosotros pensamos, ah, sí, lo estoy juzgando a la persona, ¿no? Pero es a ella o es a él. No, nos estamos juzgando nosotros que no somos dignos de estar en paz. Recuerda que cada recuerdo que, valga la redundancia, ¿no?, que nosotros traigamos para hacernos sentir desestabilizados, ¿no? Porque cuando uno está estable, entonces emocionalmente hablando, también lo está. Cuando estamos desestabilizados es porque algo estamos trayendo a nuestra mente. Algo estamos eligiendo que obviamente no va a ser la grandeza, va a ser la pequeñez. Y nos estamos evaluando a nosotros mismos. Si recordáramos esto, que nos estamos evaluando, pues yo creo que dirías, no, pues yo pienso mejor, o sea, mi mente, ¿no? Voy a traer mejores pensamientos, y es que definitivamente no podemos alejarnos de ellos, pues por lo menos piensa en algo que te esté ayudando, ¿no? No algo que te esté quitando más de tu paz. Lo ideal es que estemos presentes y conscientes en este instante, pero si de plano vienen muchos pensamientos, pues date una evaluación, o sea, califícate, es decir, voy a calificarme de tal manera en el que yo me vaya hacia la grandeza y no hacia la pequeñez, de no sentirme pequeño, desprotegido, solitario, triste, enojado. Eso, todo eso es pequeñez. Tenemos una gran responsabilidad, como nos dice en el apartado, en este apartado 3, en el párrafo 3, dice, tienes una gran responsabilidad para contigo mismo. Y es una responsabilidad que tienes que aprender a recordar en todo momento. No nada más ahorita. No nada más ahorita hay que recordar esto. Porque tal vez más adelante, durante el día, empiezas otra vez a enojarte y a seguir la película de siempre, ¿no? ¿Quiénes somos los que nos estamos dañando? Somos nosotros. Ya se los dije, ¿no? ¿Quiénes somos? Pero ¿quiénes son los que se dañan? ¿Los demás o nosotros? Nosotros, con nuestros pensamientos que nosotros traemos en nuestra mente. Tal vez ahorita parezca muy difícil, ¿no?, poner en práctica esto, pero podemos aprender a amarla, esta lección, para darnos cuenta de que es verdad. Y tal vez nos estamos encontrando muchas veces en la pequeñez, pero si estamos en la pequeñez, tenemos que estar más despiertos para ver, o sea, cada decisión que nosotros estamos tomando, porque cada decisión que nosotros tomamos es lo que nosotros creemos ser. Tal vez nosotros desconocemos, ¿no?, cuál es nuestra función en la vida, en este momento, en el transcurso de nuestro día, pero el Espíritu Santo sabe cuál es. Y esa es la grandeza. Porque a través del Espíritu Santo se llega a Él desde la grandeza. Y no tenemos que estarnos esforzando por alcanzarla. ¿Por qué? Porque ya disponemos de esta grandeza. En el momento en que somos ya conscientes de que no necesitamos elegir la pequeñez. No necesitamos, para querer tener la razón de que, ok, la persona hizo para nuestro parecer lo incorrecto, dijo lo incorrecto, nos hizo lo incorrecto. Pero ok, vamos a darle vuelta a la página. ¿Por qué vamos a seguir conservando eso que lo único que nos hace es empequeñecernos? Nos dice en el párrafo 5, anteriormente te pregunté, escuchen muy bien, ¿ok? ¿Qué prefieres ser, rehén del ego o anfitrión de Dios? Ahora, pues, pregúntate, ¿qué prefiero ser, di? ¿Rehén del ego o anfitrión de Dios? Deja que el Espíritu Santo te haga esa pregunta cada vez que tengas que tomar una decisión. Pues cada decisión que tomas la contesta. Y por lo tanto le abre las puertas ya sea a la tristeza o a la dicha. Cuando Dios se dio a sí mismo a ti en tu creación, te estableció como su anfitrión para siempre. Él no te ha abandonado, ni tú lo has abandonado a Él. Nos dice también, todos tus intentos de negar su grandeza y de hacer de su hijo un rehén del ego, no puede empequeñecer a aquel a quien Dios ha unido a sí mismo. Cada decisión que tomamos, es o bien en favor del cielo o bien en favor del infierno, o sea, del ego. Y te brinda la conciencia de la alternativa que hayas elegido. Obviamente que el Espíritu Santo va a mantener la grandeza en tu mente, tu grandeza en tu mente, a salvo de toda pequeñez, con perfecta claridad y seguridad, y sin dejar que se vea afectada por los regalos de este mundo, de la pequeñez. Pero para que el Espíritu Santo pueda hacer esto, no debemos oponernos a lo que Él dispone para ti. Debemos decidirnos en favor de Dios por medio de Él, pues la pequeñez y la creencia de que ésta te puede satisfacer son decisiones que tomas con respecto a ti mismo. Es muy bonito lo que les acabo de leer, lo que les acabo de decir, porque cada vez que nosotros nos molestemos o traigamos algún recuerdo, aunque sea muy reciente, aunque haya sucedido ayer, es la oportunidad ideal para que pongamos en práctica esto. Y al ponerlo en práctica, créanme que entonces no va a haber quien les mueva de su centro, ¿no? De su equilibrio. Nadie los va a desequilibrar. Nadie les va a hacer sentir la pequeñez. ¿Por qué? Porque en ustedes está la grandeza. La pequeñez nos engaña, pero tu grandeza emana de aquel que mora en ti y en quien tú moras. No sé, tal vez algunas veces uno piensa que es mucho, mucho trabajo, a lo cual se le ve relacionado a un sacrificio, ¿no? Dejar la pequeñez, dejar los recuerdos, dejar el pasado, dejar todos esos pensamientos que tenemos al respecto de las personas que nos hicieron daño, entre comillas. porque ya lo que pasó, pasó. No estoy diciendo que no te hayan hecho cosas, si es que te las hicieron, no estoy diciendo que no, pero en este momento tienes la oportunidad de sentir tu grandeza en ti y de liberar toda esa pequeñez porque no la necesitas en tu vida. No es un sacrificio dejar atrás la pequeñez. ¿Por qué? Porque si la seguimos manteniendo en nosotros, esta pequeñez, vamos a ir deambulando por la vida, vamos a sentirnos desprotegidos, vamos a sentirnos heridos, probablemente víctimas, y con muchas cosas que ya sabemos nosotros que no queremos traer, pero sin embargo las seguimos conservando, ¿no? Nos dice también en el párrafo 9, bendita criatura de Dios, ¿cuándo vas a aprender que solo la santidad puede hacerte feliz y darte paz? Recuerda que no aprendes únicamente para ti, de la misma manera en que yo tampoco lo hice. Tú puedes aprender de mí únicamente porque yo aprendí por ti. Tan solo deseo enseñarte lo que ya es tuyo, para que juntos podamos reemplazar la miserable pequeñez que mantiene al anfitrión de Dios, cautivo de la culpabilidad y de la debilidad, por la gozosa conciencia de la gloria que mora en él. Entonces, hoy vamos a estar más conscientes de lo que estamos eligiendo en nuestras vidas, la pequeñez o a la grandeza. Vamos a darnos cuenta de que estamos haciendo una evaluación constante con nosotros mismos y vamos a darnos cuenta de lo que estamos eligiendo en nuestras vidas. Si elegimos la grandeza, elegimos liberar a todos nuestros hermanos con amor, para aceptarlos con amor. Los liberamos de todos esos pensamientos y los recibimos con amor, ¿ok? Y bueno, este es un apartado muy bonito, que yo creo que hoy en la charla de encuentros existenciales en la tarde, a las 7 de la tarde, voy a hablar de ello otra vez. Igual, pues podemos ampliar un poco más, ¿ok? Y bueno, vamos a pasar ahorita a la lección. Hoy nos toca la lección 115, el repaso, estamos en el tercer repaso, la primera parte del libro de ejercicios y el libro Un Curso de Milagros, ¿no? Y hoy vamos a hablar de la 99, lección 99 y la 100. Entonces, para los repasos de ahorita en la mañana y por la noche van a ser: la salvación es mi única función aquí. La salvación es mi única función aquí. Mi función aquí es perdonar al mundo por todos los errores que yo he cometido, pues así me libero de ellos junto con él. Esto dice mucho, ¿no? Tal vez uno piensa y dice, mi función aquí es perdonar al mundo por todos los errores que yo he cometido. Si de repente tu mente te dice, yo no he cometido errores, ¿quiénes son los que han creado los pensamientos en tu mente? ¿Quién te puso esos pensamientos en tu mente? Por lo tanto, entonces, esos errores, ¿quién los ha cometido? De ahí viene esto, ¿no? Y pues así me libero de ellos junto con él. Si nosotros tenemos el control, pues mucho mejor, ¿no? A pensar que alguien más tiene el control de ello, pues entonces nos podemos pasar toda la vida infelices. ¿Por qué? Porque no nos van a pedir perdón los que nosotros pensamos que son los que necesitan pedirnos. Entonces, la salvación es mi única función aquí. Mi función aquí es perdonar al mundo por todos los errores que yo he cometido, pues así me libero de ellos junto con él. Número 2. Mi papel en el plan de la salvación de Dios es esencial. Mi papel en el plan de la salvación de Dios es esencial. Soy esencial en el plan de Dios para la salvación del mundo, pues él me dio su plan para que yo salvara al mundo. Recuerden que a la hora en punto, la salvación es mi única función aquí, y a la media hora, mi papel en la salvación de Dios es esencial. Así que, con esta bella lección, con estos repasos, vamos a finalizar Encuentros Existenciales.